cachete de perro. Aquel que tiene los dientes de perro, huyele. Él pidió un puente de oro y marfil y se le hicieron de látex y de hierro. Bulembo, Bulembo, Bulembo, por favor no te rías, Bulembo. Tú metes miedo con los dientes de perro.